industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Danny Boyle dirigirá una película sobre Matusalén. El nuevo proyecto del cineasta será una cinta acerca del relato bíblico que tendrá la actuación de Michael B. Jordan. Warner Bros. Considera que es una alta prioridad con el potencial de convertirse en una franquicia. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.